Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Ya estamos aquí, un año más de en 2016. Volvemos con este programa para traerte cada 7 días todas las canciones y todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas, familia ochentera, y bienvenidos todos a esta nueva entrega de ochentas, la primera de este año nuevo, vida nueva, 2016. Estamos ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio. Sí, seguro, segurísimo. Pues comenzamos. Este año va a ser un poquito diferente en cuanto al programa 80. Vamos a introducir una serie de cambios que te iré detallando a lo largo y ancho de estos 60 minutos para que te familiarices con este pequeño nuevo formato que vamos a dar al programa. Pero, como siempre, las efemérides van a estar presentes y los aniversarios. Y comenzamos con el cumpleaños de Michael Stipe. Comenzamos el año en todo lo alto con el líder y el vocalista de lo que fue la formación Rapid Eye Movement, es decir, REM. Michael Stipe nacía el 4 de enero de 1960 en Georgia. Estudió fotografía y pintura en la Universidad de Atenas, sí, de la capital del país heleno, y fue allí donde conoció a los que serían sus compañeros en REM. Y en torno a una tienda de discos dieron forma a su proyecto, mientras que Stipe estaba ya dando sus primeros pasos musicales en un grupo local. Y en el 80, Stipe y sus amigos dejaron la facultad para dedicarse de lleno a la música, convirtiéndose en uno de los primeros arietes y referentes del rock alternativo. Vamos a recordar ese hombre en la luna, archiconocido de los R.E.M. Y felicitando a Michael Stipe por sus 56 tacos. Y lamentando, como es obvio, la separación y la disolución de esta banda, así abrimos esta entrega de 80s, la primera del año 2016. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Darwin had the golden hands. Yeah, yeah, yeah, yeah.

question or two, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car and drive real far, and you drive all night, and then you see a light, and it comes right down and lands on the ground, and out comes the man from Mars, and you try to run, but he's got a gun, and he shoots you dead, and he eats your head, and then you're in the man from Mars. You go out at night, eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subaru, and you don't stop, you keep on eating cars. Then when there's no more bars, you go out at night and eat up bars where the people meet face to face, there's cheek to cheek, one to one, man to man, there's toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars, he's eating bars, yeah, wall to wall, door to door. Celebrando con música, como no podía ser de otra manera, el cumpleaños de Chris Stein, miembro fundador y guitarrista de la banda Blondie, uno de los máximos exponentes de la floreciente, por aquel entonces, New Wave norteamericana, y con Debbie Harry, la ex de Playboy y cantante, escribió algunos de los grandes éxitos de la banda como Heart of Glass, Dreaming, Tide is High o este Rapture, el rapto, que todos ellos se hicieron con el puesto más alto en las listas americanas de ventas. 66 tacos para Chris Stein, uno de los miembros importantísimos de la banda Blondie. Y en 80s vamos a repasar cada semana algunas efemérides de otra índole, ya no solo musical, para que nos quedemos con los hechos históricos, con los hitos que han ocurrido tal semana como esta hace algunos años, décadas, siglos o incluso milenios. El 11 de enero del año 1569 en Inglaterra se realiza la primera lotería. En 1787 William Herschel, astrónomo alemán nacionalizado británico, descubre Titania y Oberón, satélites o lunas de Urano. En 1922 en el hospital de Toronto, Canadá, por primera vez se administra insulina a un paciente. Y en 1935, en Madrid, el autogiro de Juan de la Cierva realiza impresionantes pruebas descendiendo y elevándose verticalmente desde gran altura. Un día más tarde, el 12 de enero del año 1230, Jaime I conquista la isla de Mallorca. En 1610, en España se decreta la expulsión de los moriscos de Andalucía. En 1816, en Francia, una ley del gobierno destierra a toda la familia Bonaparte. Y en 1992, en Madrid, se inaugura el Gran Teatro. ¡Gracias! Seguimos avanzando en el tiempo, estamos recuperando, rescatando algunas efemérides perdidas de estos últimos días, porque hemos estado de descanso durante estas navidades y en días posteriores, y nos quedamos en el 6 de enero del año 1979, cuando una canción llegaba al número 1 hace 36 años y cuyos beneficios se destinaban de manera íntegra a UNICEF para ayudar a los niños del tercer mundo. Una canción que fue parte del álbum Spirits Having Flown, un disco que anunciaba el ocaso del éxito de los hermanos Gibb, que habían alcanzado su cota más alta en 1977. Y no fue este su único número uno del disco, sino que también Love You Inside Out y Tragedy consiguieron escalar hasta lo más alto de la Billboard. Pero demasiado cielo, el 6 de enero de 1979 alcanzaba el número uno en las voces de los inconfundibles Bee Gees. Come by, I'm waiting in line. Love,

Tenemos que recordar el cumpletacos de esta artistaza como la copa un pino, Kathy Sledge, que nacía en Filadelfia, Estados Unidos, el 6 de enero de 1959, es decir, 57 le caen ya esta semana, y junto a sus hermanas Debbie, John y Kim, fundaba en 1971 el cuarteto Sister Sledge, y ya están cantando que son familia, we are family, y nunca mejor dicho, porque todo queda en casa. Sus mayores éxitos llegaron de la mano de los componentes de Chic, Nile Rodgers y Bernard Edwards, y fueron grandes reinas del disco gracias a temas como He's the Greatest Dancer o este We Are Family. Tal semana como está el 13 de enero del año 587, en España, Recaredo, rey visigodo hispánico, declara su adhesión y la de su familia a la fe católica. En 1493, en la Española, tiene lugar el primer enfrentamiento bélico entre españoles, comandados por Colón, e indígenas caribes. En 1532, una real cédula firmada en Sevilla prohíbe marcar a los indios americanos con hierros candentes. Y en 1750 se firma el Tratado de Madrid, que anula el de Tordesillas, por el que se soluciona el problema con Portugal sobre los territorios en América. Un día después, el 14 de enero, tal día como este, hace algunas décadas o siglos, por ejemplo, en 1503 en Sevilla se crea la Casa de la Contratación de Indias, destinada a depósito de mercancías importadas y exportadas de América. En 1514 en España el rey emite una real cédula autorizando el matrimonio de varones españoles con mujeres indias. En 1812 en nuestro país las Cortes de Cádiz decretan la supresión de la horca, ya era hora. Y en 1875 Alfonso XII llega a Madrid para ocupar el trono. Y llega un momento importante en 80, si es que vamos a estrenar una nueva sección. Cada semana vamos a tener un pequeño huequecito para una canción vástaga. ¿Y qué significa esto? Pues una versión más actual, más remozada, más remasterizada y, por supuesto, en la voz de otro artista, de una canción de todos los tiempos. Va a ser nuestra canción vástaga de la semana y en esta ocasión he querido empezar este rinconcito dedicado a esas versiones de temas míticos con una cantautora sublime que se llama Sarah Joyce, pakistaní, de 37 años, cantautora británica porque es nacionalizada en el Reino Unido, de música pop, jazz y soul, que tiene dos discos de estudio de 2010 y de 2012. Se hace llamar Rumer o Rummer, como quieras, en honor a Rummer Godden, una escritora británica, y versionaba de una manera dulce, sensual y muy, muy melódica un tema mítico de Christopher Cross del año 1980 que tantas alegrías le valió, el Best That You Can Do. Así suena, así estrenamos este rinconcito para las vástagas esta semana con Rummer, R-U-M-E-R, que te quede clarito, Best That You Can Do. Cierra los ojos, porque esto es para disfrutarlo con todos los sentidos. Once in your life you'll find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left her way across town. You're wondering to yourself, hey, what have I found? Between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, the best that you can do, best that you can do, the best that you can do. As he pleases, crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, the best that you can do. Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Ha parecido este estreno de Las Vástagas. Espero que tengas una buena opinión, sobre todo como la que yo tengo. Aunque la tengas la mitad de buena de la mía acerca de esta canción, me es más que suficiente. Ahí estaba, quédate con este nombre, Rumer, R-U-M-E-R. Una canción que ya era sublime en original y versionada por esta tía. Bueno, bueno, ni te cuento. Vamos a continuar y vamos a tener en los próximos minutos a un rey con mayúsculas, todas las letras con mayúsculas, tanto la R como la E como la Y. También más nacimientos, más efemérides de todo tipo. Y el One Hit Wonder, que vendrá dentro de unos minutos y que ya te detallaré y del cual te daré más pistas. Pero antes déjame recordarte, como siempre, las vías de contacto con este programa. Estamos en redes sociales. Facebook, Ochentas con Carlos de San. Ahí nos puedes dejar la opinión acerca de la vástaga de la semana, del One Hit Wonder. Y también, por supuesto, consultar todas las ediciones de este programa que ya han sido emitidas. Así como consultar el listado de coplillas que cada semana te ofrecemos. Siempre de lo más selecto, variopinto y pata negra, como tiene que ser. Y si quieres escribirnos un correo para hacernos llegar tu petición, puedes hacerlo. Papel, boli del color que quieras y apunta 80sfm@gmail.com. Ya sabes que estamos conectados, tú y yo, en 80s las 24 horas del día. Bueno, bueno, bueno, bueno, lo que viene ahora, señores. Si creíamos que el nivel ya no podía estar más alto, es que estábamos todos muy equivocados. Tal semana como esta, el 8 de enero del año 1935. Esta semana, el 81 cumpleaños de el rey, el más grande, Elvis Aaron Presley, que nacía en Tupelo, en Mississippi, en Estados Unidos. Una de las figuras más importantes de la música y de la cultura del siglo XX y que cambió para siempre jamás de los jamases, el panorama musical norteamericano con un sonido y un estilo, combinación de muchas influencias artísticas. Fue el auténtico rey del rock, que murió con 42 años, como todos recordamos, en Memphis. Podría haber cumplido esta semana, estos días, 81 años, si vamos a irnos hasta la cárcel. Nunca una visita hasta ese sitio podía ser tan agradable si es para mover la pelvis, por eso es Elvis el de la pelvis, con él. Elvis Presley con Jailhouse Rock. Así inauguramos este segundo tramo de ochentas. El show continúa. Adelante. And the drum began to swing. You should have heard the locked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in a home cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Otro cumpletacos que tenemos que celebrar como se merece en este periodo de tiempo es el de David Bowie, que nacía el 8 de enero del año 1947, es decir, que ya le caen 69 machacantes encima al bueno de Bowie, que siendo un adolescente de 15 años sorprendía a propios extraños al frente de su grupo tocando el saxo con George y los Dragones en la función de Navidad de su colegio. Nacía en Brixton, en Londres, justo después de la festividad de los Reyes Magos, y aún no lo sabía por aquel entonces, pero acabaría por ser uno de los músicos más influyentes del pop, David Robert Jones, su verdadero nombre, y apuró como pocos la década de los 70, porque además de ser cantante y compositor, dedicó tiempo a todas sus facetas: la pintura, el diseño, la literatura, la música y la interpretación. Nos hemos quedado con este Día Dentro, Día Fuera, Day In, Day Out, uno de los grandísimos éxitos del bueno de David Bowie. 69 tacos esta semana para él. El 15 de enero, seguimos repasando acontecimientos. El 15 de enero de 1526, desde La Coruña zarpa una expedición marítima al mando de Diego García de Moguer, a quien se atribuye el descubrimiento del Río de la Plata. En 1559, en la abadía de Westminster, el obispo de Carlisle, en lugar del arzobispo de Canterbury, corona a Isabel I como reina de Inglaterra e Irlanda. En 1759, en Londres se abre al público el Museo Británico, el mayor del Reino Unido. En 1798, en Madrid, Francisco de Goya comienza a pintar los frescos de la iglesia de San Antonio de la Florida. Y en 1810, en Andalucía, José Bonaparte, al frente de un ejército de 80.000 hombres, llega a Sierra Morena para iniciar la ocupación de la región. Un día más tarde, el 16 de enero, en España, en el año 929, Abderramán III se proclama califa de Córdoba. En 1547, en Rusia, Iván IV, el Terrible, se proclama zar de este país. En 1556, Carlos I cede a su hijo Felipe II la corona de Castilla y de Aragón. Y en 1861, en nuestro país, comienza a funcionar la comunicación telegráfica submarina entre la península y las Islas Baleares. Vamos a quedarnos con otro paso número uno de hace ya 28 años, que estamos en 2016 y tenemos ya que hacer las cuentas en función del año nuevo que hemos comenzado. En 1988, tal semana como esta, la buena de la Houston coronaba la lista Billboard, la más importante del mundo, con una canción muy, pero que muy sentimental incluida en su segundo álbum, Whitney, que fue el disco que convirtió a esta artista en una estrella internacional. Y es que este no fue el único número del álbum, sino también otros temas como I Wanna Dance With Somebody, Love Will Save the Day y Where Do Broken Hearts Go, también alcanzaron lo más alto de esta lista famosísima de los 100 mejores del mundo mundial del universo universal de la galaxia galaxial. Aquí está So Emotional de Whitney Houston en el año 1988, todo un número uno. I don't know why I like it. I just do. You las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Thank you. felicitando por sus 71 castañas a Roderick David Stewart, más conocido como Rod Stewart, que nacía el 10 de enero de 1945 en Londres, en la Isla de Islas, en el Reino Unido. Un tío que antes de dedicarse a la música fue futbolista de un equipo de fútbol, aunque eso sí, no de mucha categoría, y formó parte de The Jeff Beck Group y The Faces, grupo con el que entró con el nombre de Ron Wood. En 1969 debutaba en solitario y nos ha dado grandes canciones como esta, I Think I'm Sexy, del año 1978. Ahí dejamos al grandísimo Rod Stewart. Terminamos de repasar ya las efemérides de otra índole, de otro estilo. Tal día como el 17 de enero del año 1287, el rey de Aragón, Alfonso III, invade la isla de Menorca. En 1784, por primera vez, se establecen en Madrid los sellos de fecha para las cartas. En 1937, Manuel Azaña traslada a Valencia la sede de la Presidencia de la República. Y, por ejemplo, una musical. En 1969, los Beatles lanzan al mercado la banda sonora de su película Yellow Submarine. Hasta aquí las efemérides de esta semana. Y nos vamos ya con el One Hit Wonder, con esa canción, ese éxito flor de un día, en este caso de una banda que estuvo 13 años en activo, que publicó 3 trabajos de estudio, pero que no fue más allá de una sola canción famosa en el mundo entero. Estamos hablando de La Granja, The Farm, una banda de Liverpool que se hizo conocida por una canción del año 1991 incluida en su disco Spartacus. Es un tema archiconocido y del que seguro vas a conocer ya los primeros acordes, las primeras notas, este All Together Now, todos juntos, aquí y ahora. La unión que nos proponían The Farm. Este es nuestro One Hit Wonder de la semana, aquí en 80s.